Desde acá, directamente de la Plaza Independencia, donde se estaban congregando desde tempranas horas de la mañana las organizaciones sociales, que como bien sabíamos, hoy iba a realizar todo un plan federal de lucha. Es por eso que estamos acompañados por Guido Peña, de la Corriente Clasista Combativa, que nos va a comentar puntualmente cuáles han sido las consignas que se van a levantar de los reclamos de las organizaciones sociales y del arco de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¿Cómo estás, Guido? Hola, buen día para vos, Juli, y para toda la audiencia. Bueno, sí, estamos acá nuevamente de pie. Nosotros nos hemos mantenido en la calle porque los resultados de las diferentes negociaciones no han alcanzado a cubrir las necesidades, entendiendo de que el gobierno cada día aprieta más y son menos los que pueden llegar a fin de mes. Nosotros estamos diciendo que la mayoría de nuestros compañeros eligen entre pagar una tarifa, una boleta de luz o de gas, o comer. En el caso de los jubilados, deciden entre qué remedio comprar o comer. Digamos, esa es la situación, una situación que se va a agravar aún más ahora en invierno, una cosecha que, en el caso de los trabajadores rurales y los pequeños productores que hoy también se han hecho presente acá, no han podido cosechar lo suficiente y generar un sueldito que pueda cubrir este invierno, ¿no? Así que bueno, hoy presente nuevamente exigiendo la declaración de la emergencia social agraria, una ley que está cajoneada por decisiones del gobierno provincial, Cornejo, y a su vez le estamos planteando que necesitamos que la educación sea digna, que sea de calidad, y para eso queremos que nuestros hijos puedan llegar a la escuela con un par de calzado, con un kit escolar, de acuerdo a lo que se está pidiendo como demanda en la escuela. Kit escolar que ya el gobierno se había comprometido en gestionar a partir de las articulaciones con diferentes escuelas. ¿Qué pasó a partir de lo último charlado en la última movilización? ¿Qué se propuso y cuál es la situación actual? Sí, el gobierno se comprometió de que esos kits escolares iban a llegar a todas las escuelas. Lamentablemente nos hacen jugar ese juego perverso, que es que nuestros compañeros tengan que ir a las escuelas y estar peleando con las directoras y con la institución para ver si esos kits escolares estén, y no llegaron. Llegó en una sola escuela una mochila, de la cual vieron ahí, discutieron entre tres cursos a quién se la daban. Entonces, lamentamos que en una provincia donde se han destinado millones para una vendimia, donde se destina más de 1.100 millones para propaganda y publicidad del gobierno, no hayan 5 millones de pesos para poder darle solución a los kits escolares para el inicio de clase. Así que bueno, estamos acá por eso también, ¿no? Una canasta de educación a 1.700 pesos, la canasta para ir al colegio, una canasta alimentaria sumamente difícil de alcanzar, y todo esto atravesado a partir de los trabajadores y trabajadoras del campo de la economía popular. ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que se proyecta y cómo se sobrevive puntualmente? No, realmente causa mucho dolor, Juli, porque yo tengo un hijo nada más, todavía no llega a la escuela, pero ver que nuestros compañeros tienen que comprar solamente un lápiz y que en la escuela le están exigiendo cuadernos Rivadavia de tal o tal característica, es doloroso. Ver que los compañeros no han podido comprar para cuatro chicos, han podido comprar solamente para uno, y sortearse esa miseria, ¿no? Y que, donde decimos nosotros, la política en la que se encuentran los compañeros sometidos es la que ha generado el Estado. O sea, los compañeros hoy salen a buscar una changa y la changa no está. Han salido a levantar la cosecha y por tacho de uva se está pagando 12 pesos, menos que el año pasado cuando se pagaba 16. Los que han alcanzado a cosechar algo, otros que le ha quedado, estuve hace dos días por San Martín, y lo que ha sido el granizo y la lluvia ha sido terrible. Ya la uva no se va a poder levantar en el caso de San Martín y Rivadavia. Y bueno, esa es la situación en la que los compañeros sortean el hambre, así digo, ¿no? Y bueno, y un gobierno que entiendo que es tan miserable como la situación que se está pasando, porque hay políticas de Estado que se pueden rápidamente poner en funcionamiento, pero bueno, creo que lo que atiende son a los grandes bodegueros y plantea que la salida son las exportaciones, cuando la salida es producir acá para los propios de acá. Y en todo este panorama, las mujeres las más vulneradas dentro de este campo, se está pidiendo también por la emergencia nacional y género. Sí, sí, bueno, las compañeras mujeres son las que, como nosotros, nuestras compañeras nos plantean, ¿no? Nosotros vamos oyendo todo eso, son las que doblemente son oprimidas y son golpeadas por esta situación, ¿no? Son las que tienen que todos los días raspar una olla para ver a cuál de los hijos se le da un poquito más, y o sortear esa miseria de comer en la noche, comer al mediodía, y que los más adultos quedan sin comer también. Así que las mujeres golpeadas por esa situación, la situación de violencia, donde también los hombres trabajadores llegan a la casa con esa decepción del día a día, y que con las que se agarran son con las mujeres. Así que también ahí exigiéndole al gobierno provincial la declaración en la emergencia contra la violencia de género. Perfecto. Muchísimas gracias, Guido. Gracias, Julio, y gracias a toda la audiencia y a ustedes por escuchar. Ahí escuchábamos la palabra de Guido Peña, referente de la corriente clasista combativa, hablando de las diferentes consignas, diferentes reclamos que se van a estar movilizando hacia la Casa de Gobierno, por el kit escolar que ya el gobierno se había comprometido, por la emergencia social y agraria. Grave emergencia, Gaby, cabe destacar, la situación de los pequeños y medianos productores es muy difícil, a partir de los tarifazos, a partir del acceso a maquinarias dignas para poder realizar el trabajo, y emergencia nacional contra la violencia de género. Esas son las consignas de la marcha de hoy de las organizaciones sociales.